Prisión de mente, prisión de gente, alma, cuerpo, mente, presente, real amistad, posiblemente. La amistad es una lista, blacklist, un estado transitorio como el compact disc. Juan D, si haces amigos, hazlo slowly. Se rompen amistades, puede que sea por mí, pero bueno, amigos que se fueron ipso facto por falta de tacto, se pierde el contacto en el móvil. En las amistades yo soy Chernobyl, cabezas cuadradas como el Lego, el Playmobil. Y es así, tengo más amistades en los Sims, mundo virtual como el que hay aquí. Pero en fin, un icono verde me maneja. Mi corazón roto me la ha servido en bandeja. He odiado cada 11 de septiembre. Movimientos sísmicos hacen que mis amistades tiemblen. Y que balón salo aire malo, cargado insano. Pocos amigos como el Yugi, el gallo y mi hermano. Venga, vamos. El área está cargado y ojalá hacer amigos fuera como tirar dados. En el tablero de la vida debes alegrarte si la felicidad te dura 4 días. Fealdad igual a lealtad. El perro, el mejor amigo del hombre que va, venga ya. Personajes, estereotipos. Yo en cambio soy un tipo que suena en estéreo en tu equipo. Yo, todo no está escrito. Muero como Tony, pero luego resucito. Sí. También hay gente que me odia, me dan igual. Y si miento que me entre una embolia, una noria que gira sin ninguna trayectoria. Mi corazón, una historia y una línea divisoria. Amistades, un conjunto de bondades, también maldades. A esas precisamente les haré un fader. No es tarde, si tengo los amigos de siempre, pues vale. No te explayes, game over, I want the one player. Prisión de mente, prisión de gente, alma, cuerpo, mente, presente. ¿Usted es compatible con esa gente? Posiblemente. Dime, ¿cuántas personas conoces en realidad en tu vida? Ahora dime con sinceridad, ¿cuántas almas? Sin esconderte entre mentiras, reflexión, son amistades de Judas que en el tablero del peón cruzan su paso, donde encontré tanto cabrón que me hice pastor de peso, don gallardo luchador del beso de la muerte. Besando almas buenas, forjando serenidad para toda esa mala gente sin honestidad. La amistad es como un tente, tente cuidado. Son piezas chicas, confianza e ilusión. Amistades desde chicos, dándonos siempre nuestra bendición. Pero falsa es nuestra ley de vida. Y hoy día no se cruza nuestra mirada en esa avenida. Evita problemas, busca la solución a su medida. Personas mal avenidas solo serán heridas en tu corazón, que encierran tu confianza perdida y muy requerida. Junto a la falta de expresión, es diálogo. Lo hago yo y no ahogo, hágalo usted. Diálogo, no querrás ahogarte entre personajes encerrados en su estampa. Viernes, sábado, domingo, trompa. No, la vida está para aprovecharla. Ay, pero la falta de sinceridad desde chico tiene sus repercusiones. No son visiones. Sin naturalidad lograrás tener tantos amigos como dedos corazones. Solo encontré falsedad en casi todas las estaciones, pero con esperanza también mi tren y esa alianza entre eslabones. Real, familia de barrio y decisiones. Así que hermano, tener claro que conoció montones. Pero mirad bien quién nos rodea, vaya a ser que sea un desierto de amigos e ilusiones. Y acabéis siendo boya en el mar de la depresión. La amistad será tu libertad. Camino de piedras donde vas a tropezar. Siente tu persona, ser real en la ciudad. Es inevitable caer, confianza, volverás a levantar. Cuerpo y mente y alma libre, dispuestos a volar, dispuesto a volar.